creo que ya comunicados con María del Carmen Verdú. ¿Qué tal, María del Carmen, Luis, Fernando Tevele y Graciela Carballo aquí en La Retaguardia por el Enredando las Mañanas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, atentos a cómo estás, Carmen, a que se levantó el secreto de sumario que el juez Martínez Di Giorgi había puesto en la causa de los 31 detenidos después de la marcha por Santiago Maldonado. Así que estamos expectantes y la Red Nacional de Medios Alternativos acaba de publicar un primer esbozo de lectura rápida del expediente. Quisiéramos pasarla a formato radial con tu ayuda. Sí, mira, para decirlo en criollito, que se entienda, hubiese sido mucho más digno que mantuviera el secreto de sumario, porque mostrarnos ese expediente es un papelón, verdaderamente. Me da vergüenza ajena por el pobre juez que tiene que resolver utilizando esos elementos. Uh-huh. Para que se den una idea, arrancamos nomás con una serísima falsedad, un acta que está a fojas 2. Estamos hablando ya de 7 cuerpos, porque como fueron 31 detenidos, imaginan que hay 3 cuerpos completos de fotos en las comisarías, certificados de antecedentes, huellas digitales, informes de constatación de domicilio, informe socioambiental, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en lo que más o menos tiene algún grado de utilidad, tenemos fojas 2, un acta policial donde se informa que se realizó una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que anduvo todo fenómeno, la plaza se desconcentró, la movilización, etcétera, etcétera. Y de repente, bueno, aparece todo un relato de un ataque alienígena, donde, sin ningún tipo de precisión ni de nada concreto, dice entonces, procedimos a realizar detenciones puntuales de quienes no cesaban en su actitud, o quienes no deponían su actitud violenta. Y te cuentan en esa acta de fojas 2, por ejemplo, que ahí detuvieron a 7 personas. Uh-huh. Resulta que entre esas 7 personas, que se supone que están siendo detenidas a metros de la Casa de Gobierno, a las 8:00 de la noche, cuando se produjo esta situación que informa ahí la policía, entre ellos están los compañeros Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone de la RNMEA, uh-huh, y el docente José Morales, este maestro que se hizo medio famoso, pobre, tanto por su precaria situación de salud, que nos tuvo preocupados durante el tiempo de detención, como después, porque fue el que tiene el ticket de la pizza, que yo ahí en el videíto de la RNMA me equivoqué en el horario, es de las 21:43, o sea, uh-huh, una hora y pico después del hecho. Sí. Se me cruzó con la hora de detención real de los compañeros de la RNMA, que sí fue después de las 22. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que ahí ya tenemos un problema, porque resulta que la detención de Juan y de Medo la tenemos filmada. Claro. Entonces, no está discutido dónde los detuvieron, ni mucho menos a qué hora, porque vos, claro, ustedes pueden explicar vivo, mejor que yo lo que son los metadatos, que no podés truchar el horario del video y esas cosas. No, claro. Por el otro lado, después aparece como, claro, venimos denunciando, porque sabíamos a partir de las indagatorias que existían estas disconformidades, no nos imaginábamos que eran tan groseras. Entonces, lo que hizo el fiscal fue pedirle al juez que citara como testigos, es decir, como persona ajena a un hecho, uh-huh, tercero, absolutamente imparcial, que vio algo o percibió algo con sus sentidos, y vos lo llamás para que te cuente lo que vio. Que es lo que se hace en cualquier operativo, digamos. Bueno, citaron a los policías a declarar como testigos. Entonces, por ejemplo, uno de los policías que declara es justamente uno de los que detuvo a los compañeros. Y también cuenta ahí que un individuo que describe, que tranquilamente podría ser Juan por la descripción que hace, le interfirió en la detención de una femenina, cosa que sabemos que ocurrió, porque justamente en su indagatoria ambos dijeron, y también en declaraciones a los medios, estábamos filmando, vimos que estaban arrastrando a una muchachita que lo único que tenía en la mano era un celular, nos pusimos a gritar que no la detuvieran. Claro. Bueno, esa interferencia, explica el policía, es la que hace que él asista a sus compañeros, y ahí este individuo que describe como Juan dice que le tira un codazo sin lesionarlo. La verdad que un codazo sin lesionar nunca lo vi. O es un codazo o no es un codazo. Claro. Pero bueno, ponele. Lo cierto es que acompaña. Las fotos que nosotros mismos hemos publicado junto con la red, donde se ve el momento de la detención, esa foto donde están los dos tan bonitos con la panza medio al aire, la cara chorreada de gases y demás, sí, sí, sí. Y dice, este es el del codazo. Bueno, entonces, si lo detuvo ahí en San José y Avenida de Mayo, ¿cómo es que hay un acta que dice que lo detuvieron en Casa de Gobierno? Claro, porque claro. O sea, no es que lo decimos nosotros, lo está diciendo un policía. Uh-huh. Un policía que además agrega, ¿viste cuando terminás tu declaración que te preguntan, ¿hay algo más que quiera agregar? Claro. Sí, sí, dice, yo sé por mi experiencia, y esto es textual, ya me la aprendí de memoria de repetirla, yo sé por mi experiencia que esta clase de personas acostumbra llevar consigo elementos para crear piedras, como ser un martillo y un cincel. O sea, público y notorio que todos los que nos movilizamos llevamos en la cartera, en la mochila o en el bolsillo, claro, un martillo y un cincel para crear piedras. Sí, sí, por supuesto, todos hacemos eso. Pero además lo de crear piedras es tipo Génesis de la Biblia, ¿viste? Dios. Sí, sí. Que se haga la piedra. Carmen, en el caso de una multa de tránsito, si el acta está mal confeccionada, es razón suficiente para que uno zafe de que le cobren la multa. En este caso, que la situación... Y acá tendría que ser más o menos la misma historia, con mucha más razón, porque estamos hablando de personas que estuvieron privadas de su por eso, libertad mucho más grave, por casi tres días, ¿no es cierto? Y además no estamos hablando de un error. Si yo digo que en este momento estoy en Tucumán cuando estoy en la ciudad de Buenos Aires, lo que estoy haciendo es mentir. Claro, claro. Y mentir cuando uno es un funcionario público y lo escribe en un instrumento público que va a formar parte de un expediente judicial, se llama falsedad ideológica de instrumento público y es un delito. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene Martínez Di Giorgi para decir cuánto tiempo tenía? Hasta el viernes pasado. Sí. ¿Y qué hizo? Bueno, nada, el tema justamente recién ha levantado el secreto del sumario ayer, también estaba vencido el plazo, no ha resuelto nada todavía, nos dicen, no hemos podido ver el último cuerpo, el séptimo, porque justamente nos dice que lo tiene a la firma, pero no nos dijeron si lo tienen a la firma con auto de mérito o con restitución de los elementos secuestrados que todavía estamos reclamando. O sea, hay gente que todavía no pudo sacar el auto de donde lo tiene estacionado. Uh-huh. Porque las llaves están secuestradas. Claro, claro. O sea que las personas que fueron detenidas todavía no están ni procesadas, ni sobreseídas, ni se ha dictado una falta de mérito, ni sabemos qué valoración hace el juez de toda esta confusa situación. Uh-huh. Claro, claro. Es grave, porque necesitamos que el juez valorice y dé una opinión sobre este merengue sobre el que está sentado. Sí, claro. Porque en función de eso vamos a poder hacer los planteos defensivos que correspondan. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces estamos atentos. ¿Algún dato más del expediente que te llame la atención y que haya que decir? Estamos sobre el cierre del programa, pero no quisiéramos que sea algo importante. No, mira, en realidad es más de lo mismo en términos de que todas las detenciones que se producen así masivamente en movilizaciones y manifestaciones tienen siempre el mismo problema. Nunca terminás sabiendo quién hizo qué. Claro, claro. Porque como es todo macana, porque como por un lado ocurren los hechos y por el otro lado se camisetea al que se quedó rezagado o al que tengo a mano, entonces no hay manera de que digan Juan Pérez a tal hora le pegó a tal policía. Sí hay una cosa muy, muy interesante con uno de los policías que insta la acción penal diciendo que fue lesionado por los manifestantes, pero resulta que al tipo le tiraron gas pimienta en la cara, o sea, fue víctima de fuego amigo. Claro. Habría que explicarle que el coso ese naranja lo tienen ellos, no nosotros. Ojo. Y inútil que no sería en más de una oportunidad, pero no lo tenemos. No. Por ejemplo, para las mujeres, para casos de ataques, ¿no es cierto? Y sin embargo, no sabemos que haya ninguna repartición pública que los provea en los programas de violencia de género, por caso. Sí, nosotros tenemos fábricas de piedras, eso sí. Creamos piedras. Creamos piedras en actos mágicos. No, lo único que falta, como habla del martillo y el cincel, yo me puse a buscar si en algún lugar mencionaba la escuadra, porque eso es la conspiración masónica, parece beber hacia Allende. Bueno, bueno, es sintomático, ¿no?, que nos estemos riendo del expediente. Nos reímos por no llorar. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque además... mientras tanto, acá hay 30 compañeros que si quieren pegarse un viajecito a Colonia le tienen que pedir permiso a Martínez de Giorgi. No, pero además de lo que da cuenta es que estamos ante una causa que tuvo una exposición altamente masiva, sin embargo, no han tenido ni siquiera el cuidado de ser prolijos en el armado del expediente. A uno le marca la pauta de que nunca está de más olvidar de lo que le sucede a todas aquellas personas que son sometidas a la justicia todos los días sin que... sin poder obtener la repercusión que se obtuvo en este caso porque dos de los detenidos fueron nuestros compañeros o porque se realizó en el marco de una marcha donde hubo 250.000 personas, ¿no? O sea, esta es la misma justicia de la que nosotros hoy nos podemos, digamos, reír, digamos, de alguna manera, pero que es la que actúa todos los días. Es la misma justicia que no nos está diciendo dónde está Santiago Maldonado. Exacto, sin ir más lejos. Uh-huh. Bueno, Carmen, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, un abrazo. Chao. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, la referente principal de la Correpi, que es la que está actuando, digamos, desde lo judicial y desde lo político en la causa junto a la Red Nacional de Medios Alternativos. Después de y a los otros a las otras personas detenidas también, ¿no?, que quieren obviamente quedar libres de culpa y cargo, ser sobreseídas en esta causa bochornosa, digamos, que además fue televisada por medios tradicionales y fue televisada incluso por la red mientras nuestros propios compañeros camarógrafos en ese momento eran detenidos. ¿Hay alguna actuación contra los policías estos que además de deben estar tomando algún tipo de alucinógeno importante, pero ¿hay algo, alguna acusación, sumario? No, por ahora al menos no, o sea, todo lo contrario, ¿no? Por ahora hay posibilidad de que las 31 personas detenidas sean incluso procesadas, cosa que uno supone que no va a pasar, pero la verdad que no tenemos la certeza. Bueno, digo, quizá para terminar, pero haciendo una analogía, cuando fue la represión en el Borda, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, sí. Hace pocos días el juez sobreseyó a todos los responsables, sí, políticos, verdad, y que estuvieron allí, y todavía hay procesados 6 trabajadores del Borda, supuestamente porque agredieron a la policía. Sí, es verdad. Claro. O sea, claro, que esto más o menos va por el mismo camino. Retiro la pregunta. ¿De qué? Lo que hice en principio, si había algún sumario administrativo o algo para los policías.